tuvo lugar el 1 de junio el acto de entregar los medios de propaganda y agitación y los equipos rodantes que el máximo dirigente Kim Jong-un envió como regalo al distrito Samjeon en el mismo terreno. Participaron los funcionarios del sector relacionado y de la rama de la historia revolucionaria, agitadores y trabajadores del distrito.